Hiwasan Arunakasa. Voces andinas. Huilancha. Rito de ofrenda dedicado a la Pachamama, que consiste en ofrecer la sangre de un animal a la Madre Tierra, con la finalidad de obtener abundante cosecha, logrando la reciprocidad con la naturaleza y el hombre andino. Esta ceremonia debe ser realizada por un yatire, sabio de la comunidad. Huilancha. Uywa huilampi pachamamaro huachtañawa. Ukamaraki pachamama hiwasaro huachtanchistani walja pocotanakampi. Ukamas suma kamasñataki hiwasampi pachamamampi. Aka huilanchaj ma yatirin lurtawi parakiwa. Hiwasan Arunakasa, voces andinas. Área de pueblos originarios del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, región de Arica y Parinacota.